machito bobo. ¿Qué fue lo que tuviste, mi viejo? Yo vi una cosita ahí. Una cosita en la orilla de la playa. ¿Tú sabes que en la orilla de la playa hay unos hoyitos, no? Y entonces hay un animalito ahí que se asoma y se esconde, se asoma y se esconde. Y entonces uno le mete el dedito y eso muerde. Sí, eso muerde. Oye, esos no son animalitos, que camina para adelante y camina para atrás. Sí, eso mismo, corre para adelante y para atrás.